Sonido Urbano. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Soy Hernán Cataño y esto es Resident por Metro 951 y metro951.com. This is Resident. En la primera parte del programa de hoy sonarán, como siempre, productores desde todo el mundo. Comenzamos con una banda famosísima, Underworld, desde Inglaterra, Toluca Star, un remix de Banwan. También Lambari, Sakura, Hasit, Bears of Paradise. De Argentina, Federico Monarchesi y Woodland con Oracle. Bienvenidos a Resident. Hasta la una, Resident. Hernán Cataño. Take up lovers.

Resident. Metro 95.1, sonido urbano.

Resident. Metro 95.1. Sos parte. Resident. Sábados a la medianoche. Hernán Cattaneo. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. es Resident. Hasta la una, Metro 95.1. con la música de mi amigo y vecino Máximo Bosquis, Sa Energía. Vamos cerrando este Resident. También escuchamos a Camilo San Clemente con Giovanni Aparicio featuring Bell Forgiven, Hasid y Juan Sapia, Orange Tree, Danny G, The Past Behind You Back, en un trío, Angeleri, Gadorki y La Rosa con Middles. Terminamos este nuevo Resident por Metro 951 y metro951.com. Espero que la hayan pasado tan bien como yo haciendo este programa. Nos vemos el próximo sábado a la noche. Que pasen todos un gran fin de semana. Sábados a la medianoche. Hernán Cattaneo, Resident. Metro 951. Sonido urbano.